Mañana lunes, desde las 7:30 de la noche, concierto alternativo en Camaná 319, frente al diario La República, con los grupos Poetas Muertos, Azules Moro, Dolores Delirio, Psicosis y Pateando Tu Cara. Desde las 7:30 de la noche. Así es, amigos oyentes, el grupo rockero Dolores Delirio estarán con nosotros el próximo domingo, ya saben, a las 11 de la mañana. Una cosa muy importante. Dolores Delirio, ¿cómo están, muchachos? Bienvenidos, preséntense. Bueno, soy Ricardo, del grupo Dolores Delirio, hemos venido a... porque ya hemos traído el cassette por fin. Por fin llegó el cassette. Por fin llegó el cassette, ya está recién. Su primera producción. Efectivamente. Y aparte, para hacer mención de la presentación que vamos a tener el día sábado, en el pub más allá de Barranco, esto queda en Sánchez Carrión 110, interior C, en el bulevar de Barranco, a partir de las 9:30 de la noche. Y bueno, el tema que vamos a presentar ahora se llama A Cualquier Lugar. Ajá, pero Josué, ¿qué dice? Josué está acá presente, no le dejan hablar. Sí, bueno, nada más para agregar de que ahí estaremos presentando los temas incluidos en el cassette, entre otros, ¿no? Y bueno, una cosa muy importante, de que el ingreso es libre. Ajá, y que sí, los cassettes se ofrecerán a precio de promoción, así que no lo olviden. Esta es la segunda edición, ya que la primera, gracias al público, ya se ha acabado. ¡Qué bien! Sí, es cierto, es cierto. Eso es cierto. ¡Qué bien! Los felicito, ¿eh? Me alegro muchísimo. Ahora sí, escuchamos el tema, estamos listos. Nuevamente presenta su primer cassette en el Más Allá de Barranco desde las 9:30 de la noche. Esto es en el Boulevard Sánchez Carrión. Desde las 9:30 de la noche, este sábado 16, Dolores Delirio. Una pausa, seguimos con más del... Integrado por Ricardo Beneisen en voz, Jeffrey Parra, guitarra y coros, José Inoñán, bajo y coros, José Vázquez, batería. Dolores Delirio está aquí de visita. Hola Jessy, ¿cómo estás? Hola Helen, ¿cómo estás? Gracias por darnos la oportunidad de llegar al público, ¿no? A ti. ¿Y qué tal? Acá estamos viniendo para promocionar nuestro cassette demo, que se llama Dolores Delirio, y aparte para informar al público que vamos a presentarlo en el pub Más Allá de Barranco, del Boulevard Sánchez Carrión, este... Ajá. Sábado. ¿Desde qué hora? Desde las 9:30 de la noche. Y también se van a presentar en LNR Music, quinta versión. Así es, en la fiesta de la discoteca Palmos, el jueves 21, con el grupo Ensamble y Séptimo Cielo. Séptimo también. Cielo. Claro. Este tema titula A Cualquier Lugar. Y este cassette, ¿dónde lo pueden adquirir usted, Jeffrey? Bueno, este cassette se adquiere en las Galerías Brasil, en el segundo nivel. Uh-huh. También en el mismo pub más allá, en el Boulevard Sánchez Carrión. Y o si no, cualquier pedido al teléfono 242071, preguntar por José. Y también en el Girón Quilca, en Lima, ¿no? Un lugar conocido por todos. Sí, súper conocido. Sí. Y bueno, está también aquí otro integrante, José. José, saluda a los oyentes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué novedades? Bueno, aquí llegando un poquito tarde. Pero a tiempo, ¿no? ¿Puedes, por favor, acercarte al micro? ¿Y qué puedes decirnos de este cassette, que lo escuché completamente y me ha impactado el lado B, todo el lado B? ¿Todo el lado B por qué? Me encantaba porque tienes neopsicodelia y, bueno, está en la onda, ¿no? Sí, verás, de lo que se trata, básicamente la música del grupo es de recoger las raíces del post-punk, ¿no? Y pasarlas por un tamiz de neopsicodelia y de pop-rock fuerte, ¿no? Vital. También, sí, se nota, y, ¿no? En lo cual los textos juegan un papel importante. Claro que sí. De todos estos temas que están en el cassette, ¿cuáles tú crees que, bueno, sería el de mayor impacto, ¿no? Bueno, el mayor impacto, la verdad que hemos recibido opiniones diversas. Uh-huh. Hay gente que le gusta, por ejemplo, Vértigo, le parece bastante fuerte, otros Carmen por la letra. Sí. ¿No? Y los gritos que mete ahí mi querido amigo Ricardo. Que también está aquí, ¿verdad? Exacto. A ver, Ricardo, por favor, saluda. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, cualquier cosita, no sé. ¿Qué otras novedades? ¿Qué otras novedades? Aparte, ¿ustedes hacen covers o solamente tocan su material, no? No, en respecto a los covers, solamente estamos manejando ahorita un par de covers. Dicho sea paso, que no son muy, muy, muy conocidos dentro, ¿ya? Digamos, de un ambiente... ¿Dark? No, oficial, ¿no? Porque realmente Dark sí creo que la gente ha escuchado algo de lo que hacemos. ¿Qué grupos? ¿De qué grupos hacen covers? De voz propia y uno de Caifanes. Ya. Uno nacional y uno mexicano. Sí, pero de los buenos mexicanos, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué van a hacer esta noche? Bueno, el 21, ¿van a tocar, además de estos temas, los covers? También los covers y por ahí un par de temas que ya estarían incluidos ya en la segunda producción, ¿no? Esta es la segunda, ¿verdad? No, esa es la primera. La primera, pero reeditado, porque me dijeron que se había acabado la primera. Se había agotado. Sí, la primera. Y repíteles dónde pueden conseguirlo, por favor. Los cassettes los pueden conseguir en Galería Brasil, en el segundo nivel. También en el Girón Quirca, en Colmena. También en el pub más allá, en el Boulevard Sánchez Carrión de Barranco. O si no, llamando a José a su casa, al teléfono 24-2071, ¿no? Ok. No se olviden, el día 16, día sábado, me acaban de hacer recordar, es el concierto, el pub más allá, en Boulevard Sánchez Carrión, Barranco, a partir de las 9:30 de la noche. Entrada libre, por si acaso. Qué bueno. Ok, les agradezco la visita a todos. Gracias. Por favor, despídense de los oyentes. Soy Jeffrey, gracias Helen por darnos la oportunidad de llegar al público y no se olviden este sábado en el Más Allá y el 21 en Patmos. Ok. Bueno, Ricardo habla. Gracias, los esperamos entonces ahí el sábado 16 y el 21 también, para que conozcan un poco más de la música del grupo Dolores del Río. Que es muy buena. José. Gracias. Chao a todos, me despido en nombre mío propio y de Pepe, que no ha podido estar acá presente. Un saludo para él. Ok. Pepe, cuídate. Muchas gracias. Blitz Asociados y 2001 presentan Ellen Air Music, la fiesta de fin de siglo, quinta versión. Jueves 21 de julio, Diagonal 150, Miraflores, discoteca Patmos, a beneficio de los Guaguaguasis. Actuaciones en vivo de Séptimo Cielo, Ensamble y Dolores Delirio. Además, videoclips originales. Britannia Fanzine y Blitz Asociados presentan Ellen Air Music, fiesta de fin de siglo, quinta versión. Este jueves 21 de julio en discoteca Patmos. Actuación en vivo, Dolores Delirio, Séptimo Cielo y Ensamble. Auspicio y venta de entradas, Vision Refuse Soul Shop, Bolívar 161, Benjamín en García Calderón 420, Bazar Malco, Esperanza 171, Tommy Shop. Eso que escuchábamos era el grupo peruano Dolores Delirio, la canción era Carmen. Y les recuerdo que mañana se presentan en el Versace, Tomás Guido 221, a partir de las 9 de la noche. Y ya pueden conseguir su primer cassette, que está de venta en Phantom, en la Galería Los Pinos, en el Más Allá de Barranco y también en las Galerías Brasil. Dolores Delirio, mañana en concierto en Versace. Luego de la pausa seguimos con más del Modern Rock aquí en W9.